Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz. Son tus ojos en su punto de sal. Sabor de amor, tu olor me da hambre. Si no estás, mi amor, muero de sed. Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril. Sabor de amor, espuma de amar. Sabor de amor, pulpa de la fruta de la pasión, es el sabor.